Buen día, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Buen día, Isabel, un gusto hablar con ustedes y con la audiencia. Bueno, Julián, hechos delictivos que se vienen dando en la zona de la Canal, que los tiene realmente muy preocupados. Sí, bueno, vos hiciste un resumen casi exacto de lo que viene pasando. Hace tiempo ya que venimos con algunas cositas mínimas, algún hecho de abigueato, pero esto que pasó hace unos días atrás, que ya de público conocimiento, que salió en todos los medios, uh-huh. Que creemos que rebalsó el vaso, es la gota que rebalsó el vaso. Uh-huh. Desde un robo de hacienda menor, como el tema de un cordero o alguna oveja, carneadas, prendida de fuego de montes, que ha pasado en lo que va del 2018. Algunas denuncias están hechas, intromisiones adentro de los campos sin permiso. Diferentes hechos que se vienen dando, que se vienen sumando a todo un accionar. Nosotros no sabemos, no nos dedicamos a esto, nos dedicamos a la parte productiva del sector. Exactamente. Y por eso pedimos ayuda. Primero fuimos a hablar con el intendente Miguel Lumbi. Sí. Esto fue el lunes, fuimos con otro productor, Remigio Iglesias. Y después nos derivaron a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana con David Tinsner, y bueno, ahí ya coordinamos una reunión con la gente de Patrulla Rural. La Patrulla Rural trabaja, actúa, recorre, pero bueno, parece que no nos alcanza con esto, y bueno, esto fue ya, no era de noche, ni a lo oscuro, ni al atardecer, desde allá, a la luz del día. Sí, entonces ya nos entra a preocupar un poquito más. Sí, realmente se viven situaciones de inseguridad que preocupan, sobre todo cuando en la localidad de La Canal, una localidad de campo, una localidad que debería ser tranquila, en donde todos se conocen, y esto los está preocupando. Sí, tal cual, es así. Siempre fue una estación de trenes, que el tren dejó de pasar, o pasa muy poquito, uh-huh. Un tren de carga, o dos por día, donde hay un almacén, donde hay un club, donde está la iglesia, donde hay vecinos que todos se conocen, donde siempre hay una amabilidad, como la gente de campo, nunca ni un sí ni un no, si hay que hablar algo, alguna discusión, se habla de cara a cara. Todo muy tranquilo. De un tiempo a esta parte se han venido complicando las cosas, y bueno, por eso tomamos la decisión, armar un grupo que a mí me invitaron, no soy el fundador, diríamos, del grupo de vecinos, donde ya se hizo una reunión en el campo de la familia donde le robaron las 13 vaquillonas, las 13 vacas. Y bueno, esta gente nos empezaron a juntar, hicimos un grupo de WhatsApp, y bueno, estamos llamando a todos los restos de los vecinos para que se nos lleguemos mañana a las 17 horas al club, a juntarnos ahí, un poco diagramar, a ver qué estrategia seguimos junto con las autoridades municipales y policiales. ¿Se ve el tránsito de Patrulla Rural? ¿Lo ven habitualmente ustedes, las camionetas recorriendo, o muy pocas veces? Antes de este hecho, sí, la Patrulla Rural pasa, anda a la noche. Lo que pasa es que hay que ver también el contexto. Sí. Estuvimos hablando con la gente de la patrulla, yo he tenido reuniones con el comisario Aguirre antes de este tema, por otros hechos que me han pasado a mí en el campo, y ahora con el comisario Tisner estuvimos charlando el otro día, y claro, tienen tres vehículos, los cuales tres afectados al patrullaje de todo el partido de Tandil, y dos que están a punto de ser incorporados, dos camionetas Volkswagen Amarok nueva. Uh-huh. Yo desde mi punto de vista, de que no entendí mucho el tema, pero creo que cinco vehículos para todo el partido de Tandil, no creo que no es suficiente. Es me parece a mí, sí. Esto es una opinión mía. Sí, hay una gran cantidad de kilómetros para cubrir. Exactamente. Uh-huh. Se han hecho detenciones anteriormente, control a la patrulla rural, y nosotros, la gente, los chicos que andan arriba de la patrulla son excelentes, muy buena predisponibilidad cuando uno lo llama, pero creo que no es suficiente. Por eso fuimos a hablar con Miguel para ver que nos dieron un poco de apoyo, porque sabemos que si en esta época van a nos apoya a nosotros con los móviles, deja a otros lados sin cubrir. Exactamente, exactamente. Pero tengamos en cuenta que Allende la Canal se está dando una situación puntual, extraña, ¿no? Que en otra época no se daba, ¿no? Hace algunos años eso no se daba. En el pueblo todos se conocen. Y bueno, cuando empieza a haber situaciones extrañas, bueno, hay que poner el foco donde se debe poner. Julián, la reunión es mañana, decías vos, a las 17 horas en el Club Defensores de la Canal. 18 horas en el Club Defensores de la Canal. Bueno, se llama, por supuesto, a todos los productores agropecuarios de la zona, del barrio. Por supuesto, va a estar la gente que vive permanentemente allí en el pueblo de la Canal. Y va a haber autoridades que van a estar allí, entiendo. Sí, tal cual. Sí, lo que vos decís, Isabel. Te cuento algo más, que por ahí es una pavada, pero de un punto a esta parte nosotros, los vecinos, por lo menos los vecinos míos, nunca se cerraban las tangueras con candado. Uh-huh. Ahora estamos cerrando todos, nos hemos puesto de acuerdo, estamos cerrando las tangueras con candado a la noche. Sí. ¿Por qué? Porque vive familia, hay chicos. Sí, exactamente. A ver, los campos por ahí, la casa está lejos, las casas están más cerca de la... está más expuesta de los caminos, pero bueno, ahora viene toda una serie, viene el invierno, viene la época de caza, ahí se van a ir sumando hechos o casos o sí, situaciones. Entonces uno no estamos asustados, ojo, queremos crear soluciones a los problemas. Y bueno, por eso pedimos unirnos primero como grupo y como vecinos, estar en contacto, ayudarnos. Y lo segundo es pedir ayuda a las autoridades. Nosotros pagamos los impuestos provinciales, nacionales, provinciales y municipales. Uh-huh. Y para eso exigimos, o pedimos en este caso, que no sea una contraprestación, que es la seguridad. Como de los ciudadanos, lo dice la Constitución. Julián, van a estar presentes seguramente las autoridades de lo que es la patrulla rural. Y gente de Protección Ciudadana también se ha comprometido en llegar a De la Canal. Sí, tal cual como decimos, Isabel. Lo que me dijo a mí el comisario Tisner, que iba a tratar de estar en la Maciora, David también iba a tratar de hacer bajar a Matos, que es el comisario mayor general de las patrullas. Sí. De ahí diagramaremos a dónde vamos. Sí, ¿dónde? El apoyo municipal por parte del intendente lo tenemos, me dio todo el apoyo, lo que necesitemos. Tuvimos una reunión muy amena con Miguel, así que yo creo que después yo también fui a hablar con, que no tiene nada que ver, pero fui a hablar con el comisario Luis Albertario, el comisario mayor de Albertario. Uh-huh. También por si hay algo para hacer o si se puede, porque uno piensa en las épocas de antaño, ¿no? Cuando éramos chicos nosotros, que estaba el destacamento de la Canal. Sí. Por capaz es una utopía en este momento, pero uno quisiera, y ahí donde me explicó que tienen dos personas afectadas en Gardey, hay 8 en Vela. No podemos pedir mucho nosotros en la cara. Bien. Bueno, entonces la reunión es mañana viernes a las 18 horas en el Club Defensores de la Canal. Va a haber autoridades del área de seguridad para, bueno, poder delinear a ver qué es lo que está ocurriendo en De la Canal, una localidad absolutamente tranquila era, y bueno, y ahora se está viendo con casos de inseguridad que están preocupando a todos. Julián, te agradecemos muchísimo el contacto. No, por favor, siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.